especial, ¿cómo están? No sé si decirles buenas noches. Un abrazo para todos ustedes, de cualquier manera, pues este canal es de entretenimiento, canal de relator, pero lastimosamente, la cita hoy nos trae a la eliminación de Colombia. Colombia está fuera de Qatar. Pasó lo imposible, hoy pasó lo imposible. Nadie, ni siquiera los que no creíamos que la decisión de traer a Reinaldo Rueda era buena, creíamos que esto podía pasar, porque yo nunca me imaginé, pues en realidad yo nunca he creído en Reinaldo, como para la selección, no me llenaba, pero ni siquiera así pensé que Colombia se quedaba por fuera. Yo dije, Colombia jugando mal para el Mundial, y estamos fuera del Mundial. Y quiero preguntarle a ustedes, ¿es el fracaso más grande de la historia de la selección? No somos un país histórico, pero ¿esto es lo más grave que ha pasado en la historia de la selección o no? Lo de Instagram, véngase para YouTube. Aquí lo de Instagram ha salido que no se escucha casi, pero es que véngase para YouTube, que van a escucharme mejor. Bueno, con esto fue el mundial. No, le voy a pedir que den like y dislike, solamente que opinen, digan lo que quieran, hagan catarsis aquí en el canal del relator. Dicen que no se escucha aquí. Aquí la música se oye muy duro. Hagan catarsis en el canal del relator, véngase para el YouTube, ustedes, los que están aquí en Instagram. Y hablemos de esto, con lo que está fuera del mundial. Yo les pregunto, ¿es el fracaso más grande de la historia de la selección? ¿Es el fracaso más grande de la historia de la selección Colombia, sí o no? Señores, descargué un OneFootball Lab especializado para fútbol. Descarguen aquí, en este enlace. Aquí en este código QR pueden descargar OneFootball Lab especializado para futboleros. Y también en la descripción de este video, en la descripción está el enlace para que la descarguen totalmente gratis. Una app, la mejor, con los resultados de 8 minutos, con información de los partidos, antes, durante, después de los mismos, con noticias, con información, con los cambios, con todo lo que necesitan, la mejor app. En el Mundial no vamos a estar, pero vamos a ver el Mundial igual. Entonces hay que tener la mejor app de fútbol de planeta, que es OneFootball, una app especializada para futboleros, descarga de ya, OneFootball. Amigos de Instagram, si me quieren escuchar mejor, venga, siga para ahí, pues, ahí está el micrófono, espera. Bueno, para que esto no pase mucho, la verdad, muy bravo. Bueno, ya está. Señores, estamos fuera del Mundial. No quiero ni siquiera hablar del partido que le ganamos a Venezuela. Eso no le importa a nadie. A nadie le importa que le ganamos hoy a Venezuela. Una selección que resultó ser la pobre Venezuela que imaginábamos que íbamos a enfrentar. Porque incluso Colombia, sin hacer un gran partido, le ganó. ¿Cómo sería de malo el rival que tenemos hoy? Delimitado, que había hecho una pobrísima eliminatoria, que le ganamos hoy sin hacer nada del otro mundo. Ganamos con un penal que convierte a James Rodríguez, que no tuvo un buen partido, porque las cosas son como son. No tuvo un buen partido James Rodríguez y él hizo el gol del triunfo. No vamos al Mundial de Qatar. Y yo sí creo que sin nosotros tener una gran historia en el fútbol, este es el fracaso más grande que hemos tenido en toda nuestra historia. Porque estábamos en el frente de la eliminatoria de que yo conozco. Yo tengo 43 años. Mi primera eliminatoria, la primera que vi, disfruté, fue el Mundial del 90 para Italia. En jugando grupos. Y nos tocó un grupo bravo y nos tocó trabajar contra un Paraguay durísimo. Y clasificamos para ir al repechaje. Después jugamos el repechaje contra Israel. Ganamos con el gol de Usuriaga. Y después en la vuelta aguantamos el 0-0 y fuimos al Mundial después de 28 años, recuerdo. Pues todas las eliminatorias, muy duras. Muy duras. De los cuatro que teníamos un equipazo, hasta el punto que decíamos que podíamos perder el Mundial, decían ellos. Vamos al Mundial de Francia 98, ya sin tanta expectativa, porque el proceso ya venía desgastado, los jugadores ya con añitos y demás. Pero fuimos a ese Mundial. Después, al 2002 no fuimos, éramos el mejor equipo, ¿no? Nómina para ir al Mundial de 2002, y mucho jugador local, no teníamos grandes estrellas. Después al Mundial de 2006, tampoco, no teníamos. Sí, teníamos un plan de competir, pero no podíamos decir que éramos favoritos para ir al Mundial. 2010 lo mismo, hasta que llegó 2014, donde teníamos un gran plan de el mejor 9 del mundo, Falcao, y teníamos jugadores. pues en la liga stop. A ver, Rodríguez llega al Real Madrid y es la gran estrella. Jugador, los laterales jugaban en Italia, Armero y Zúñiga. Jeffrey tenía una en el PSG, jugaba en el Milan. Sí, Ospina del Arsenal, un equipo top. Y vamos al Mundial 2014. Con gran expectativa jugamos esa eliminatoria sin Brasil. Jugamos muy bien, el mejor ciclo de Pekerman. Al Mundial de 2018 vamos. Sin gustar, ya había el equipo venía en decadencia, problema de local, los últimos 4 o 5 partidos no ganamos ni uno y fuimos al Mundial porque teníamos salido de ahorros, el famoso pacto de Lima. Pero nadie pensaba esto, porque esta eliminatoria nos enfrentábamos a... No, mira el contexto, Venezuela, la peor en Venezuela de las últimas 4 eliminatorias. Y a los venezolanos me van a decir que sí. Bolivia, me enfrentamos mucho mejor a Bolivia en otras eliminatorias. Paraguay, pobrísima. Las otras paraguayas tenían que Cabañas, que Roque San Cruz, que Arce, tenían jugadores de un prestigio de oro huevo. Sí. Sí. Esas chiles tenían el mejor momento. Nos tocó enfrentar a chiles de Marcelo Salas y Zamorano. Nos tocó enfrentar a chiles de Alexis Sánchez en su mejor momento. Jugaba de buen chupete, Suazo. ¿Se acuerdan los super equipos que tenía Chile? No con otro vida que fueron bicampeones de América. Era un super Chile. El de Chile hoy es nada, es mediocre. Ecuador, Antonio Valencia, la figura de Manchester United, era gran estrella del fútbol inglés. Hoy no tiene ningún. Hoy Ecuador no tiene ni un solo jugador. Era un equipo top del mundo. Iba al Mundial. Y Uruguay, sí, bueno, Uruguay se mantiene. Uruguay siempre está. Uruguay siempre pelea. Uruguay siempre te da. Y esto Uruguay siempre es competitiva. Y Argentina y Brasil lo tenemos por el contado. Conclusión. Estamos al frente de la eliminatoria más mala que he visto en mi vida. De más bajo nivel que he visto en mi vida. Y ni así pudimos ir al Mundial. No fuimos al Mundial en la eliminatoria de más bajo nivel que vi en mi vida, contra los rivales más pobres que vi en mi vida, salvo los tres de siempre. Y una así en Argentina, Uruguay siempre te compiten. Y con todo y eso, Uruguay tuvo que decirse eso al maestro Washington Tavares, faltando 4 fechas para la eliminatoria, porque también estaba en crisis. Conclusión, Uruguay también había bajado. Y con todo y eso, no fuimos al Mundial. No fuimos al Mundial y nuestro entrenador, Reinaldo Rueda, hizo algo que era absolutamente imposible. Era imposible no ir a este Mundial. Sencillamente era imposible no ir a este Mundial. Porque cuando dije Colombia, digan lo que sea. Colombia tiene uno de los mejores planteles de la Conmebol. Planteles. Compárenlos. Miren dónde juegan los jugadores de Perú y dónde juegan los jugadores nuestros. Nuestros jugadores todos son Liga Premier, Bundesliga, Liga de España, Calcio Italiano. ¿Y dónde juegan los de Perú? ¿Dónde juegan los de Perú? Vaya mírenlos que tengo al repechaje, vaya miren donde juegan los peruanos. Ahora Perú nos gana un partido aquí increíble que no merecía, pero no lo ganó. Y Perú va al Mundial y nosotros no. Con mucho menos. Colombia tenía un plantel para venir a este Mundial, está jugando mal. Colombia está jugando mal, hasta merecerlo. Colombia debió haber ido a este Mundial. Y no fue, porque las cosas se hicieron tan mal. Que terminamos nosotros eliminándonos a nosotros mismos. Nadie nos eliminó. Nos eliminamos solos. Nos quedamos pensando en el partido con Perú de Teseo y Tele. Este partido con Perú se quedó. Sí, es verdad. Si ese partido no termina empatando ese partido, hoy vamos a revisar. Empatando ese partido. Partido que no merecimos perder. Pero es que ese partido hace parte de 7 partidos consecutivos sin ganar. 7 partidos consecutivos sin ganar. Escuchen lo que les estoy diciendo. En una eliminatoria de tan bajo nivel que pasamos 5 partidos sin hacer ni un solo gol. Conclusión, sin ganar, pero no solamente sin ganar, sin hacer ni un solo gol, pasamos 5 partidos y no mantuvimos 4 clasificados. ¿Saben por qué? Porque los días atrás eran tan malos que no nos alcanzaban ni siquiera sin hacer un gol en 5 partidos. Necesitaron 7 partidos para superarnos. 7, o sea, no fueron suficientes 5, pero 7 partidos. No estamos solos. No estamos solos. Y entonces muchos empiezan a recordar, tenemos más de 1.200 personas conectadas. Empezamos a decir, no, es que lo que hicieron los jugadores para sacar a Queiroz en Uruguay y Ecuador, cosa que nadie puede demostrar, pero que nadie tiene dudas, es así. Es así, nadie tiene duda de que así fue. No lo podemos mostrar, pero la verdad es que fue muy raro. Listo, eso hace parte de este fracaso. Y eso hace parte de eliminarnos nosotros mismos, porque fuimos nosotros, con nuestros futbolistas, los que por algo que pasó con ellos que nadie puede demostrar. Brazos caídos ante Uruguay y Ecuador, y nos quedamos sin hacer puntos y le dimos vida a Ecuador, que sigue ese partido también, no es uno, en serio, sacamos un puntico. Ecuador tal vez hoy no nos hubiera sacado tanta ventaja. Pero listo, eso fue un error, pero es que después de ahí sacan a Keylor y traen a Reinaldo. Muchachos, después de ese partido con Ecuador, después de haber perdido esos dos partidos, Colombia fue un desastre. Fue mucho peor. Colombia venía muy bien con Keylor, sin gustar, porque para algunos no gustaba. Está bien, pero el equipo no venía mal. Ahora pasó algo entre los jugadores y el técnico, y eso llevó a ese caos. Se fue Keylor, traen a Reinaldo. Y a Reinaldo, el que hace esta pobrísima campaña en esta eliminatoria, desastrosa, ojo. Y no me voy a tragar el cuento que nos han querido vender de que fue mala suerte, como él quiso ir ante los jefes en la Federación Colombiana de Fútbol a decirles que es que nos faltó fue suerte y llevar las oportunidades de gol. Miren, esta pegó en el palo, esta la sacaron de la raya, esta se recogió Zapata contra Uruguay. Basta, jugamos muy mal al fútbol en general, muy contaditos con los dedos de la mano. Los partidos buenos de Colombia, la eliminatoria con Reinaldo Rueda, contaditos. Los grandes partidos de Colombia contra Chile. ¿Contra quién más jugamos bien al fútbol? Te pregunto, Reinaldo Rueda, que uno hubiese sido, se hubiera dicho, que bien jugamos. Entonces no fue mala suerte, simplemente dirigiste mal, y jugamos mal, y no ganamos. Y pasamos 7 partidos después de esos 2 desastrosos que también hacen parte del fracaso, y que son culpables de nuestra autoeliminación. Pero después de eso pasaron 7 partidos, Reinaldo. Fue un desastre la dirección técnica de Reinaldo Rueda, fue desastrosa. Porque estoy hablando de el entrenador. Y que no empiecen, es que ¿qué tenés contra él? No. Reinaldo es un señor, es un caballero, es un bacán, cosa que me consta, porque conmigo se portó súper bien, pero la conducción de la Selección Colombia en este ciclo de Reinaldo Rueda fue un desastre, es de lo peor que hemos visto. Terrible. Casi todas las convocatorias eran una discusión. Lo más raro del mundo, traje, decía, viene solamente los de 500%. Ese argumento sacó para sacar a James de la selección y después le tocó llamar a James porque no fue capaz de reemplazarlo. Lo quiso sacar a James de la selección y no fue capaz porque le quedó grande el equipo. Entonces le tocó recurrir a James otra vez. Desastroso. Y quedó claro que James hizo falta, así muchos se revuelquen. James hizo falta porque esa sola, aunque sea por un bendito tiro libre, hizo falta. Y en los partidos que vino y no ganamos fue de lo mejorcito. Ecuador, Paraguay, Perú fue de lo mejorcito. También hizo parte de los horribles partidos, porque todo hay que decirlo. Horrible partido en Argentina y jugó muy mal, como todo el equipo. Pero no solamente se le criticó al señor Reinaldo Rueda las convocatorias. Se caía un delantero y llamaba un defensa. Se caía un defensa y llamaba un delantero. Se caía un arquero, llamaba un delantero. Se caía un delantero y llamaba un arquero. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Nadie entendía nada, nadie entendía nada. Teníamos que ir con un objetivo claro, Argentina. Y Falcao lo tiró a la jugada, dijo, no, tengo que ir a la jugada, que para soltarlo a político. Perdimos hoy contra Venezuela. Dos volantes de contención, Tecillo, no juegue ni Fabra ni Mojica, que juegue Tecillo, oye, qué miedo. Todas estas decisiones pasaron. Entonces, Sinisterra lo traía, jugaba bien contra Bolivia y contra Paraguay, después no lo volvía a llamar. Jugaba bien, entonces después llamaba a Baloyes. Venía, debutaba y ahora sí que tengo que tener, no lo llamaba. O sea, un montón de cosas locas que hizo Reinaldo, dirigió horrible, nunca se entendió nada. Desde la sola designación de los jugadores, siempre fue un desastre. Las formaciones que armaba, siempre discutíamos su excesivo temor, su excesiva prudencia, la falta de ambición. Siempre se le criticó. Entonces, nosotros eliminamos porque tuvimos malas actitudes de jugadores, sin duda, pero muy malas decisiones de los técnicos y faltó carácter en nuestros directivos también para que en el momento de crisis con ellos, con los jugadores, faltó carácter también de nuestros directivos para decir, vengan acá, señores, esto hay que solucionarlo. No vamos a sacar a aquellos, vengan los capitanes, vengan para acá, venga David para acá, venga, vamos a sacar. No, la solución era sacarlo para que cortara ese proyecto. Ahí faltaron huevos, ahí faltó carácter también para tomar decisiones. Faltó carácter. Esa falta de carácter nos llevó a sacar un entrenador que creo que nos pudo haber dado algo mejor y traer un entrenador que nos terminó de matar. Entonces nos eliminamos solos. No fue que los demás eran muy buenos, no fue que sea, uy, qué eliminatoria. Es hace 3 días en ir a Italia en un repechaje, porque la eliminatoria europea no fue una tragedia. Nos eliminamos solos. Nadie nos eliminó. Nos eliminamos solos. ¿Por qué? Por el día de nuestros jugadores. Por el día de nuestros jugadores en su momento, porque lo más no le pasó. Porque nos faltó carácter también de jugadores en el momento para decir el técnico está mal. ¿Saben qué? Ese man está loco. Hagan una vez, vamos. Faltó también eso. También faltó esa jerarquía y eso, ¿vale? De los jugadores. Faltaron, claro que faltaron. Después faltaron, le faltó carácter en los directivos para decir en el momento de crisis la solución para sacar a Queiroz. La solución no era esa. La solución era, venga, Queiroz, venga, jugadores, hablemos, saquemos eso adelante juntos. Así se dirige. Así se dirige. Porque no es solamente cortar y ya, no. No es solamente cortar el proyecto y listo, no, señor. A veces de que pise la pelota y distribuya. No tuvimos esa tranquilidad en los directivos. Y traer un entrenador increíble. Un entrenador que estaba en Chile y que los chilenos estaban desesperados por sacar. Porque yo te pregunto, ¿ustedes creen que si Reinaldo estuviera yendo bien en Chile, si él hubiera sacado a Reinaldo para reforzar a Colombia que compite un Copa Mundial con ellos? Lo sacaron porque veían algo bueno. ¿Cómo es posible que nosotros no demos cuenta de eso? ¿Cómo es posible que ellos nos están diciendo que el entrenador que vamos a traer no le sirve? Porque no le digo bien y lo traemos de todas maneras. Eso es un error. Eso es un error, era un encantado. Era obvio que en Chile no estaba yendo bien y que los directivos de Chile querían desembalarse de eso. Y nos comimos ese boque caballo, hermano. Y después traen el entrenador que le va muy mal. Muy mal. Dije mal. Elige mal. Conduce mal. Hace cambios mal. No administra bien a los líderes. Porque quiso sacar a James y después no tuvo los huevos para pararse y sostenerse la decisión. Lo tuvo que volver a llamar porque lo quería sacar. Se inventó lo del 500% para sacarlo y la verdad fue que no lo podemos tener. Le traía a unos jugadores y le está al 500%. Eso fue una excusa para sacar a James y no pudo. No pudo. Ni siquiera tuvo el carácter para haber sostenido esa posición. Ni siquiera. Para llegar a eso. A quedarnos por fuera del mundo. En la eliminatoria de más bajo nivel que yo vi en mi vida. No sé si de la historia de Montillo, no sé si las vi todas. Pero esta es la que de las que yo vi, la del más bajo nivel. Y no fuimos al Mundial. No fuimos al Mundial. Por nuestros propios errores. Por errores directivos de futbolistas y de cuerpo técnico. Los autoeliminamos. Y es el fracaso más grande en la historia de la Selección Colombia. Y no tenemos historia. Porque solo está pobre una sola Copa América que muchos no la discuten. Y nos llevan a gloriamos con un Mundial por haber llegado a cuartos de final. Eso para nosotros es hacer historia. Y nos hemos comido goleadas con el 9-0, con el sub-23. Y esto es más grande que eso, es peor. Por el bajo nivel, por la calidad de futbolistas que teníamos, por las decisiones que tomamos, por todo lo malo que hicimos. Nos quedamos por fuera del Mundial. Que respondan los responsables. Que respondan los responsables. Y que se tomen las mejores decisiones. El contrato de Reinaldo hasta el 30 de junio será necesario esperar. Espero que no. Creo que me fui muy largo. Ofrezco excusas si estoy muy largo. Si estoy aburrido, me dicen. Me dicen que hay más de 2.000 personas conectadas. Si estoy muy aburrido, me dicen. Perdón. Ahora los quiero leer a ustedes. Like, dislike, suscríbanse a este canal. Cliquen la camarita y suscríbanse todos, por favor. Casi 2.500 personas. Wow, Fernando Ramírez, lástima, por Falcao ya no jugará. Por el hecho debe cambiar de la directiva hasta el ODT. Ojalá sudamericano con estilo de juego más vitalmente ofensivo. De lo que debemos hacer después, hablo. Después de los balances, de quién fracasó, de eso vamos a hablar otro día, otro video. Hoy es esto, esta catarsis. Abrazo, Relich. ¿Qué más? Like, dislike. El ser Luis Valencia, el fracaso más grande de la historia de la selección, la teníamos toda para clasificar sobrados. Pero por la teca de hacer ya de Reinaldo, ahora estamos ahora sin mundial en una eliminatoria tan pobre. Es que muchachos, miren los jugadores de Perú, perdónenme. Yo le digo una cosa, es que se los va a leer. Yo les voy a leer lo que tenía Perú hoy en la cancha. Y con todo respeto a los peruanos, o sea, no quiero ser despectivo con ellos. Ellos tienen derecho a celebrar su objetivo. Y es culpa de nosotros. Y es que ellos no tienen nada que ver en que nosotros no hayamos sido capaces. Pero no tienen nada que ver. Mira, Galese. En el Orlando City. Sigo. Al Víncula. Bueno, venga, por lo menos en Boca. Zambrano. Boca. Orleans, New York City, Trauco, San Etienne, Tapia, Celta, Flores, DC United, Peña, en el Malmo, Jotun, Sporting Cristal, Cueva, Al, Fatet, SG, ¿de dónde es ese equipo? De Arabia Saudita, venga, en Arabia, sigo. La Padula, en el Benevento, eso es un jugador de Perú, y sigo. Christopher González, Sporting Cristal, Horacio Calcaterra, Sporting Cristal, Gabriel Costa, Colo Colo, Cristian Ramos, Alianza Lima, Alex Valera, Universitario de Deportes. Con esto nos eliminaron del Mundial y nosotros, Borre en el papel de Liga, Luis Díaz, estrella del Liverpool. Y sigamos. Oiga, ahí está. De los Pigen en Napoli. ¿Sí? Davinson Sánchez en el Tottenham Hotspur. ¿Se dan cuenta de lo que pasaba acá? Cuadrado en la Juve. Y así, Muriel goleador de Italia. Nosotros con eso nos vamos por fuera. Disculpa, ¿quién? En la red de por la catedral se sabía que nos ibas a dejar sin Mundial Uruguay, pero el timón ha subido 4 fechas y allá van al Mundial. Ah, fue muy tarde esa decisión, esa decisión, la verdad. Uruguay, al Washington Tavares, que sí ganó, que ganó Copas Américas, que peleó Mundiales, que clasificó y que así equipazo lo sacaron faltando 4 fechas, el mismo hay que tomar la decisión. Había que hacerlo. La publicidad le faltó a personal de carácter al técnico y a su asistente. La cero publicidad, exitosa la empresa. Gabriel Rodríguez, Ospina contra Perú. Y Ospina falló ese día, pero no sería, la verdad sería con Perú, tuvimos mala suerte también. La única que tuvo fue gol. Tuvimos algunos así, me entraron. No jugamos mal ese partido. Tiene que ser el descenso. Leiner vuelve a ser esta. Con 5 mundiales y en este son 5, que no. Que no. En otra oportunidad será. Bueno. Ok, me voy. Creo que me voy, señores. Les agradezco muchísimo a todos. Es una catástrofe larga, perdón. Les pido que se suscriban a este canal. Vamos a seguir adelante. Vendrán otros mundiales. Nos perdimos este. Y esperemos que se tomen mejores decisiones. Y hablaremos de balance, de jugadores, de entrenador, de directivo. Y hablaremos por ahora. Este era lo que pedí hablar hoy. Les mando un abrazo a todos ustedes. Suscríbanse, descarguen Buen Fútbol, la especializada para futboleros, que es nuestro patrocinador. Y para quien lo estamos viendo, seguimos hablando del fútbol colombiano y de todo lo demás. Esto tenía para decirle, muchachos, estoy muy dolido, estoy muy triste, obvio, que nos perdemos el Mundial, muy golpeado. Y después, muy golpeado. Es así, les mando un abrazo a todos. Gracias, estén bien, chao.